momento, un minuto aproximadamente, de las primeras palabras que pronunció Berbisky durante la audiencia que se realizó el pasado viernes en Washington frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIAD, en el marco de esta, bueno, este pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales y de varias otras organizaciones como la Coalición por una Comunicación Democrática en defensa de la comunicación en La Rioja, en la Argentina, entendiendo que hay una serie de decretos de gubernamentales del gobierno nacional que están atacando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y estamos en comunicación telefónica en estos momentos con Mariela Pugliese. Ella es miembro del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Son una de las tantas organizaciones que conforman esta Coalición por una Comunicación Democrática y que junto al CELS presentaron esta denuncia, frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hola Mariela, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos por volver a atendernos. Queríamos conocer un poco, escuchamos allí recién a Horacio Berbisky en su introducción, hacía un poco el planteo de cuál era la necesidad del CELS y del resto de organizaciones sociales el presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Queríamos, conocer desde Farco cuál ha sido la mirada que han tenido de esta audiencia y cómo va a seguir este proceso. Mira, la audiencia, la verdad que la parte agenda, parte de la delegación de la coalición y del CELS, yo creo que fue toda una precisión enorme en los planteos, que realmente la contundencia con la cual se argumentó por qué los DNU lesionan los diferentes derechos a la libertad de expresión, a la comunicación, al acceso a la información, y atentan a los estándares, van en contra de los estándares de la propia OEA, yo creo que fue clarísimo, creo que muy pertinente respecto a lo que estaba planteando, pero la verdad que la delegación del Gobierno Nacional hizo una serie de planteos que en cambio fueron absolutamente desacompasados con lo que se estaba planteando en la audiencia, en ningún momento dio explicaciones con respecto a por qué estos decretos cambian, modifican la ley. No pudo argumentar, no solo defendiéndolos, no pudo ni siquiera hablar de estos decretos y de por qué generan, de por qué los decretos favorecen la concentración de medios. Ni siquiera pudo negarla. En fin, fue muy pobre la presentación del gobierno. Sin embargo, es más, se dedicó toda la apuesta de ellos a hacer un ataque sistemático al pasado, al gobierno anterior, argumentando todas las faltas a la libertad de expresión que supuestamente había cometido el gobierno anterior, y basó su argumento en eso, como también en hablar de proyectos futuros que van a defender la democracia, proyectos que ni siquiera conocemos aún. Entonces, la verdad que una argumentación basada en el pasado y en el futuro, sin poder hacer asidero en el argumento que estaba presentando ahí, a mí me parece paupérrima, muy poco acertada y, como dijo bien Berbisky en un momento, muy impertinente. Pero más allá de eso, hay una realidad. El gobierno actual sigue, el gobierno de Mauricio Macri tiene aliados en el poder nacional e internacional, sigue teniendo todavía este periodo, entre comillas, de gracia, porque no hace tanto que asumió, y eso así lo expresan, y así lo expresaron en la comisión, lo cual también es para llama la atención, esta cosa de bueno, todavía es una etapa de transición, como dándole el changüí, de que estaban a tiempo de rectificarse, lo cual, por supuesto que también es una presión para el gobierno argentino. Yo creo que ahí hay un mensaje claro por parte de la Comisión Interamericana de presionar a que esto se modifique, pero en una actitud muy, como te decía, muy poco juzgadora, por lo menos los hechos actuales, simplemente marcando un poquito la cancha y diciendo que se supone que en el futuro la ley que salga, también, ¿no?, dando por sentado que tiene que haber una ley, que eso también nosotros por lo menos lo cuestionamos, ¿no? Nos parece que lo que hay que hacer es defender lo existente, pero bueno, digo, como todo puesto en el futuro, esperando que las recomendaciones que vaya a dar la comisión, recomendaciones que nosotros como coalición también esperamos que haga, el gobierno las vaya a escuchar, bueno, en fin, un poco, yo creo que con mucha tolerancia al estado de gravedad absoluta que representa en realidad estos decretos, y que por lo visto la comisión, bueno, ya digo, todavía le da margen de duda. Uh-huh. Bien, perfecto. Mariela, ¿cómo sigue entonces a partir de ahora este proceso? Y bueno, por parte de la coalición también, ¿dónde además se están poniendo las fichas para trabajar en pos de la defensa de la ley? Mira, en realidad, en principio, nosotros estamos planteando el sostenimiento de las políticas públicas que no están modificadas por la ley, por los decretos. Eso me parece es importante marcar que la ley no está derogada, que se cayó la ley de medios en su totalidad. Se destruyó el espíritu de la ley de medios, desde luego, porque los artículos que la modifican van al corazón, pero no está derogada. ¿Por qué digo esto? Bueno, vamos a seguir luchando para que todo lo que está vigente se aplique. Eso en primer lugar. Uh-huh. En segundo lugar, esperaremos, por supuesto, las recomendaciones de la comisión, y esperaremos a que el gobierno acate y que sean lo más duras posibles respecto a la gravedad absoluta que representan para los derechos humanos, específicamente la comunicación y la libertad de expresión, estos decretos, y ahí veremos qué accionar tomamos. Todavía no, por supuesto, hasta que eso suceda no lo sabemos. Y después la coalición va a seguir como hasta ahora trabajando en la coalición y los medios comunitarios, como ustedes, como nosotros, trabajando en diferentes ámbitos, desde lo judicial hasta el territorio, digo, hasta la calle. Y es la calle y es lo judicial y es en la interacción con otras redes y con otros compañeros y compañeras y con otros sectores, además. En este momento creo que el derecho a la comunicación en realidad está íntimamente ligado a la posibilidad de que no haya un cerco informativo cada vez más grave, que termine invisibilizando la violación de otros derechos. Uh-huh. Hoy estamos en un país donde hay miles de despedidos, represión a la protesta social, donde hay tarifazos e inflación a tal punto que están convirtiendo a miles de hombres y mujeres en la pobreza y en la indigencia. Digo, estas violaciones a los derechos humanos también tienen que ser mostradas en los medios, en la medida que haya un cerco cada vez más fuerte y que esté cada vez más en manos de los grandes medios concentrados, pasa invisible, como pasa, mira, una pavada, hasta con el dengue. Acá en la ciudad de Buenos Aires hay muchísimos casos de dengue. Se lo dicen, se ven, las inundaciones. En otro momento se dan tapa de los diarios del desastre nacional. Es gravísimo la situación de las inundaciones, sin embargo, es un tema menor al lado de Lázaro Báez en los grandes medios. Digo, esta situación que tiene que ver con, en realidad, mostrar un mundo que no es, bueno, se logra con la pluralidad informativa, digamos, el quiebre de esto. Uh-huh. Así que seguiremos luchando, ya te digo, está todo entrelazado para nosotros, nuestros medios son nuestras comunidades, así que seguiremos luchando en todos los ámbitos. Pero concretamente, bueno, esperar las recomendaciones de la comisión, seguir con procedimientos judiciales, algunos ya están abiertos, varios que ya están abiertos, y bueno, ya te digo, el diálogo, la calle, todos los frentes para que realmente podamos sostener un Estado de Derecho y de pluralismo informativo. Perfecto. Bien, Mariela, de nuevo, bueno, agradecerte la atención de acercarnos algunos resultados de lo que fue esta audiencia. Esperamos conocer, bueno, ahora el veredicto, no sé si tiene ese nombre también de esta comisión o qué resuelve esta comisión frente a las distintas exposiciones que se hicieron el día viernes. Y bueno, seguramente vamos a volver a tenerlos en el aire del Enredando las Mañanas para que nos cuenten al respecto también. Dale, gracias Romina, un abrazo. Un abrazo a ustedes, hasta pronto. Bueno, ahí estaba Mariela Pugliese desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, una de las organizaciones que conforma la Coalición por una Comunicación Democrática y que junto al CELS estuvieron presentando en la mañana del viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un pedido para que se evalúe la forma en la que se está atacando el derecho a la comunicación en Argentina en el marco de los decretos de la actual gobierno nacional.